¿A dónde dormíamos tú y yo? Desesperada mi agonía, porque no regresa mi amor. Te juraría amor eterno, porque la tristeza me mata. Ay, mi vida, cuánto te quiero, de verte otra vez en mi hamaca. Ay, mi vida, cuánto yo quiero, de verte otra vez en mi hamaca. Ay, mi vida, cuánto yo quiero, de verte otra vez en mi hamaca. Mi pena, si viniera pa' otra mesía, y en tus brazos me durmiera, cuando me dabas una mesía, es lo que me hace recordar, al mirar la hamaca vacía, me dan ganas de llorar. Al mirar la hamaca vacía, me dan ganas de llorar, al mirar la hamaca vacía, me dan ganas de llorar.